vez a los guardias despertaba con esa triste canción nacida del corazón. Dicen que tuvo un amor que un mal actor le arrebató y se volvió criminal porque al traidor lo asesinó y a su novia querida le perdonó la vida. Y desde entonces así esta canción siempre cantó. Nenita, niña bonita, ¿por qué te burlas de mí, mi muchachita? Nenita, mi muñequita, porque si todo te di, mi chiquilla bonita. Aquella vieja canción que en la prisión él escribió. Nenita, niña bonita, ¿por qué te burlas de mí, mi muchachita? Nenita, mi muñequita, ¿por qué si todo te di, mi chiquilla bonita? Chiquilla bonita.